CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. El Senado de la República va a tener que comenzar a discutir lo que ya aprobó la Cámara de Diputados, que es la reforma de la Ley Orgánica Militar. Lo habrá de hacer a través de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta. Hablamos con el senador Martínez Huelmo, que es del oficialismo, por esa comisión, sobre todo por cómo van a encarar el proyecto y cómo también van a ir discutiendo esto a partir de hoy en la interna de Frente Amplio para ver los tiempos que hay para llamar a cierta gente o no. En diputados solamente se solucionó con la concurrencia del Ministerio de Defensa, pero a veces en el Senado piden algún otro tipo de diligencia que, reitero, se estará estableciendo hoy en la reunión que tienen a las 6 de la tarde los senadores de la propia colectividad de la Fuerza Política Oficialista para ver cuánto juego dan en un mes, como es el mes de junio, donde va a estar la discusión de este tema, en donde hay una elección interna y obviamente eso quita tiempo. Vamos a escuchar lo que decía Martínez Huel. Ya salió de Cámara, viene al Senado y el Senado, una vez que se reúna y lo reciba, lo pasa a la Comisión de Defensa Nacional. Eso, hasta que no tengamos la reunión del Senado, la comisión no lo va a recibir, obviamente. Pero el lunes que viene se reúne la bancada del Frente Amplio y este tema está en el orden del día, entre los más importantes, y allí los miembros de la comisión vamos a solicitar instrucciones a la bancada de modo de observar el tratamiento que la bancada necesite a los efectos de dilucidar este asunto. Por supuesto que seguramente vamos a pedir la comisión y va a dar la oposición también la presencia del ministro y bueno, y veremos cuán rápido lo tratamos a los efectos de que pase nuevamente a sala, a los efectos también de su aprobación definitiva. Lo que sucede, la contrariedad que yo tengo es que estoy pensando ahora es que este mes de junio se había dicho que el Parlamento iba a estar un poco yo diría no tan activo, en virtud de que tenemos en pocos días la elección interna. Uh-huh. Así que esa es la incógnita que yo tengo y que, bueno, el lunes la voy a develar cuando la bancada a mí y a los miembros de la Comisión de Defensa nos instruya sobre los procedimientos y sobre cuán rápido necesita esto. Senador, y le pido su opinión personal en referencia a la importancia justamente del cambio en esta normativa que rige a las Fuerzas Armadas. Bueno, es un cambio muy importante a mi modo de ver, porque es contra todo lo que se dijo en el Senado por parte de la oposición, yo quiero decir que es la primera vez que se hace una orgánica bajo el imperio de la democracia. Porque hay que recordar que si bien nos hemos demorado un tanto en tratar estos temas y se aceptan las críticas que se pueden haber hecho en Cámara de Diputados. Es la primera vez que se hace un bloque orgánico, estructurado y pensado sobre un tema tan vital para la democracia, para el país y para los institutos armados en democracia, porque lo que teníamos era un bloque normativo hecho directamente en dictadura, pero además para aplicar en dictadura. Y por lo tanto, me parece que es fundamental pivotear a partir de esa concepción. El diputado Edmundo Roselli será candidato por el departamento de Rocha, en este caso a intendente. Habla sobre las situaciones que está viviendo ese departamento. Será el tercero en lo que tiene que ver el Partido Nacional ya anunciado. Estaban Zimmer y el actual Carlos Moreira. Y hablaba con nosotros y decía lo siguiente. El trabajo y seguridad. Antes era trabajo y vivienda. La vivienda sigue siendo, pero pasó al tercer. A mi juicio apareció el tercer puesto. Uh-huh. El primer puesto trabajo y segundo seguridad. Pero seguridad se está acercando. Porque no solo están robando, por ejemplo, en Palmira anteanoche dos cubiertas, un camión y 200 litros de gasoil. Cuando se levantó el camionero, levantaban dos cubiertas y 200 litros. La casa es enrejada. Pero el problema de la seguridad es que siguen aumentando los homicidios. Entonces la gente vive con miedo. Ese es el gran problema que uno ve. Nosotros recorremos el departamento punta a punta. Colonia tiene 14 localidades y 58 pueblitos. Empieza en Cufré, en el arroyo Cufré, en el peaje Cufré, y termina en Palmira, un poquito más adelante, donde se dice que va a salir el puente Zárate de Palmira, que está ahí, que es el lugar más corto, porque saldría entre la isla, otra vez ahora están reflotando eso, y el arco, vamos a ir del puente, es poco, porque ahí la cercanía de la isla, cruzando el río Uruguay, porque es el río Uruguay a esa altura, porque antes del kilómetro cero, que está en Punta Gorda, es corta, entonces el arco sería, no sería muy largo, muy alto, perdón, y sería, no sería el lugar indicado para hacer el segundo puente. Bueno, nosotros andamos recorriendo, somos la lista 19-19, en cual la novedad es que yo voy a ser candidato a intendente por Colonia. Hubo una convención de nuestro partido en que decidió y votamos la 250 a Jorge Landini a candidato al Senado, la lista 250, y Jorge Larañá candidato a presidente. Uh-huh. Este domingo al mediodía en Artigas Fútbol Club, en Carmelo, al mediodía concurre Jorge Larañá y Jorge Landini, quien habla para escuchar la propuesta de Jorge Larrañaga, y el por qué vivir sin miedo, y la problemática de trabajo y de salud, y habla de educación. En algún sentido, diputado, la falta de trabajo, el impacto de cierre de fábricas y lo que conlleva todo eso, que tiene que ver también con una situación que empieza a degenerar el sistema social, de en este caso de un departamento, ¿podría tener también como respuesta a ese aumento de la delincuencia? Bueno, yo eso no lo podría medir. No lo podría medir porque lo que sí es cierto es que cierran la fábrica, porque no sé, es difícil medirlo. La fábrica cierran por un problema tremendo que hay de competitividad, no son competitivas. Mire, ayer estuve hablando con un pintor de Carmelo, el mejor pintor, trabaja en el Four Seasons. El Four Seasons de Carmelo, donde bajan la famosa que se hablaba de la plata negra, aquella. Bueno, él está ahí en ese, pinta las casas, lo famoso. Y tenía una cuenta hace dos años, tres, $40,000. $40,000 guardados. De pintor de toda la vida, viene del padre, todo. Pero él ha ahorrado, un hombre trabajador, muy trabajador. Hoy le quedan $1,600. Pero él tiene en el cuaderno cómo fue gastando eso, porque él lo que ganaba por día es para vivir. Pero lo que tenía guardado de reserva para la vida, para la jubilación, porque está en el borde de los 60, y le quedó $1,600, se le fue el impuesto. Como le pasó a este pintor, le pasa a la empresa. Este pintor tenía 14 personas, ahora tiene 6. Claro. Entonces todo así, y paga el empleado, se corta. La industria más grande que tiene el Frente Amplio, el gobierno, porque yo no estoy contra el frentista, yo estoy contra el gobierno, es el seguro de paro. Esa es la industria más grande que hay. Me decía que va a ser candidato a la intendencia de Canelones. A la intendencia de Colonia. ¿A qué va a apostar justamente en relación a la comuna de Colonia? ¿Mejorar qué, en qué rubros? Muy bien. Nosotros lo que queremos es, por supuesto, traer empresa y dar trabajo genuino a la gente. En primer lugar, trabajar en eso. Porque el gobierno nacional tiene que trabajar en la competitividad. Hay que ser competitivo, hay que apretar muchas clavijas y hay para apretar. En cuanto al gobierno departamental, generalmente el coche número uno es el del intendente. Nosotros el coche número uno va a ser un ómnibus, donde van a salir los directores y el equipo, porque no va a haber un intendente, es un equipo de trabajo. Tiene que haber un equipo a recorrer todo el departamento, no que la gente vaya a la intendencia. Que la intendencia vaya donde está la gente, a ver los reclamos y a ver cómo van las obras. Realmente ver in situ los problemas que hay. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tenemos que hacer todos. Salir a recorrer donde está la gente. gente, no que la gente vaya. Por ejemplo, allá anoche en Palmira estuve en un club y político inaugurando un club donde nuestro alcalde Flavio Aguirre, y el problema de la gente, mire, ¿cuál es? Es salud. Pero mire lo que pasa en Palmira. Los niños que nacen en Palmira, no nacen en Palmira. Claro. ¿Están naciendo en Carmelo o en Mercedes? Es una barbaridad. Palmira necesita que los que nacen, que en el hospital nazcan los niños. Es una barbaridad. Segunda barbaridad. Hay una ambulancia. ¿Sabe qué? El chofer. Hay un solo chofer. La ambulancia de ACE maneja. La de ACE y la de una y la ambulancia de una privada. ¿Cómo va a manejar un empleado público dos ambulancias, un privado y un empleado público? Generalmente funciona la privada y la pública la tienen parada. Uh-huh. Es una barbaridad lo que está pasando en la salud. Y bueno, esas son las quejas, eso es lo que estamos llevando, eso es lo que tenemos que cambiar. Que hoy, lo decíamos en Infobatir la mañana, lo vamos a repetir por la duda que no lo escucharon, el Mundo Roselli en realidad en principio estaba apoyando a Zimmer como candidato a intendente. Después, Roselli abandonó el grupo de los intendentes que encabeza Antía. Zimmer decidió quedarse en ese grupo, por lo tanto sería candidato por el grupo de los intendentes. Carlos Moreira, actual intendente de Colonia, es del sector de Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional. Y Roselli se acercó al grupo de Jorge Gandini, conocido como Por la Patria, que también apoya a Jorge Larrañaga, pero por un sector abierto, es decir, por fuera del sector Alianza, por el sector Por la Patria. Por lo tanto, sería candidato también, en este caso, por la Patria, ya que Zimmer no quiso venirse con él. En algún momento se manejó que Zimmer se mantendría como, en este caso, apoyando la posición de Roselli, pero después hubo un quiebre y finalmente entonces Roselli también sale a competir por la intendencia. Solamente estamos hablando de tres candidatos y estamos hablando de uno de los intendentes, dos por el sector de Larrañaga. Habrá que ver si el herrerismo presenta otro. Serían una cantidad importante de candidatos a la intendencia de Colonia. Lo hablábamos con otro legislador con otro legislador que es candidato a intendente, pero de otro departamento, y me decía, bueno, mejor que sobren lo que falten. Hace unos días, en la media hora previa de la Cámara de Diputados, el legislador por Artigas del Partido Nacional, Mario Ayala, hablaba de la realidad que tenía su departamento con un aumento considerable de asentamientos irregulares y también con gente en situación de calle. Hablamos con el legislador ahora para profundizar un poco más la información y, bueno, arrojar algo más de luz sobre la información. En ese sentido nos confirmaba algunas cosas el diputado Ayala, que no es en todo el departamento, sino sobre todo se centran esas dificultades en la ciudad capital de Artigas y también en Bella Unión, donde además se encontraba cuando le hicimos la nota. Y por otra parte, también marcaba que la mayoría de las personas que están en asentamientos irregulares son madres y padres jóvenes, matrimonios muy jóvenes, con muchos hijos. Vamos a escuchar lo que decía Ayala. Es alarmante esta situación. Hemos venido recorriendo durante estos últimos años todo lo que son los barrios y los asentamientos y vemos cómo han proliferado, cada vez hay más familias asentadas en forma irregular y en situaciones absolutamente inhumanas, sobre todo matrimonios jóvenes con varios hijos, y que semana a semana viene aumentando esta situación. No es una situación que esté estática, que no venga en aumento, y que, por supuesto, al inicio del invierno nos preocupa sobremanera. Nosotros creemos es imprescindible tener un plan de contingencia para dar respuestas a estas familias, buscar algún tipo de solución, aunque sea provisoria, pero que no podemos quedarnos pasivos frente a la situación de miles de uruguayos que están viviendo en esa situación. Por otro lado, está el tema de la gente en situación de calles. Vemos también cómo ha venido un aumento importante, gente comiendo de la basura, viviendo en espacios públicos, haciendo sus propias necesidades ahí. Hay problemas, por supuesto, de adicción, hay problemas psiquiátricos, hay problemas de absoluta marginación. En Artigas no hay refugios para esa gente. Bueno, también nos preocupa porque estamos, reitero, a la entrada del invierno y debemos, como Estado uruguayo, dar una respuesta a esta gente, porque realmente es alarmante cómo ha venido en crecimiento esta situación. Uh-huh. ¿Es en todo el departamento de Artigas, Ayala, o hay zonas o localidades en donde esta situación se ve con más asiduidad? Yo estoy en este momento en Besuñón y es también significativo el aumento de los asentamientos. Hay mucha gente que está en situación de vivienda inhumana. Hay gente también en situación de calle, que se nota el aumento que se ha dado. Tal vez no tanto en lo que son los pueblos más chicos, como en Sorambrún o Brún, pero tanto en Artigas como en Besuñón es importante el aumento que ha habido de esta situación. Muy bien, gracias. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Mario Ayala del Partido Nacional por Artigas. El diputado por Montevideo del Partido Nacional, Martín Lema, hizo un pedido de informes por situaciones de observación al control de obras y financieros por parte del Ministerio de Salud Pública. Considera que son, sobre todo en los controles de obras vinculados a la salud, faltas de control, la falta de un seguimiento claro por parte del ministerio que encabeza Basso, son de tener en cuenta, y por eso primero la búsqueda de los datos a través del pedido de informe y después obrar en consecuencia. Escuchamos lo que decía Lema. Porque desde hace tiempo advertimos la carencia de controles tanto a nivel asistencial, que es lo más importante, como a nivel de los controles financieros y administrativos de diferentes prestadores. La Jonasa paga por concepto de cápita, por concepto de cumplimiento de metas asistenciales y después hay una sobrecuota de inversión de proyectos aprobados presentados por los prestadores. En este último punto, justamente, la Auditoría Interna de la Nación advirtió una cantidad de irregularidades en donde hay obras que no disponían de informe técnico, que hay obras que no se les analizó la viabilidad económica y otras, señalan otros aspectos e irregularidades que obviamente nos dejaron preocupados por la situación en general. Y bueno, lo que hicimos fue presentar un pedido de informes para conocer a raíz de ese informe de Auditoría Interna de la Nación los datos concretos sobre qué prestadores se realizó este tipo de sobrecuota de inversión que presenta las situaciones advertidas por la auditoría. Por otro lado, bueno, saber en qué fecha, saber en qué tipo de obras, y bueno, conocer al detalle a través de 10 preguntas que hicimos el alcance de estas advertencias que hace Auditoría Interna de la Nación, que no es la primera vez que advierte problemas en lo que es la órbita del Ministerio de Salud Pública, y en ese sentido tenemos que decir que en virtud del informe, una vez más, el rol del Ministerio de Salud Pública como rector ha fracasado en esta gestión y por lo tanto entendemos necesario conocer al detalle y en profundidad las advertencias establecidas y bueno, después ver cómo actuamos en consecuencia para intentar permanentemente corregir una gestión que en materia de rectoría sanitaria ha sido eficiente. ¿Son observaciones complejas, diputado, o son de forma? No, son complejas. Algunas son complejas. Bueno, en algunos casos, atraso en las obras, falta de monitoreo en las obras, es decir, se destinan los fondos y no se controlan cuáles son los avances. Por otro lado, no se sabe si tiene viabilidad el proyecto aprobado. Por otro lado, faltan informes técnicos a la hora de la aprobación del proyecto. No, situaciones que pueden hacer nada más ni nada menos que complicar diferentes situaciones económicas de distintos prestadores. No sabemos el alcance, por eso mismo es que estamos en un pedido de informe. pero evidentemente que preocupa y evidentemente que no estamos hablando de errores de forma que solamente a través de correcciones de forma se han solucionado. Por lo tanto, bueno, es algo que nos preocupa mucho la situación de la falta de controles en general, de los prestadores, nos preocupa mucho el tema tabú para el Frente Amplio, que es evaluar el comportamiento de los privados. En realidad el Frente Amplio no se anima, vaya a saber uno por qué motivo, no se animó ni se anima a fiscalizar a los prestadores privados que se nutren de fondos públicos, porque Fonasa, en definitiva, es por el esfuerzo de todos. Ahí hay una situación en donde hay temor en frente a estar evaluando estas situaciones. No es lo mismo de este lado, que todo lo contrario, entendemos de que a través del diálogo, pero también a través de los controles, se puede mejorar y perfeccionar el sistema de salud para saber de primera mano cuál es el funcionamiento asistencial, para saber de primera mano cuál es la calidad de asistencia, para saber de primera mano cómo se comportan los prestadores a nivel de la administración de recursos. Es decir, es bien importante conocer al detalle el comportamiento de los prestadores para conocer el comportamiento del sistema. Bueno, lamentablemente acá una vez más se muestra la situación donde el Ministerio de Salud Pública es un testigo de lujo. Está en primera fila, está en el palco oficial, mira, pero no entra a jugar, no entra a gestionar, en definitiva no manda, como policía sanitaria que es. Y esa situación la pagamos, se paga los platos por toda la población, que en definitiva tiene una anarquía en cuanto a la rectoría en el sistema de salud. Por eso es que hicimos un nuevo pedido de informes con la advertencia una vez más, que no es la primera vez que se da, desde diferentes ámbitos se hace referencia a la falta de fiscalización y a la falta de una autoridad competente que pueda dar un rumbo, dar una dirección a algo tan importante como es el funcionamiento del sistema de salud. Lema, en relación al ámbito de la salud, se han estado registrando en estos días cambios de las direcciones de hospitales, algunas que se habían pedido además en la investigadora de ACE que usted integró. ¿Esto ustedes lo ven como positivo? Como iniciativa, sí. Como iniciativa la compartimos y nos parece una iniciativa absolutamente compartible. Tan es así que en lo personal antes había presentado un proyecto de ley para que la elección del equipo de gestión de MIS sea elegida justamente por concurso, porque bueno, en un lugar de tanta relevancia también es necesario el conocimiento técnico de la gestión hospitalaria. Nos parece que se elijan los directores y el equipo de gestión solamente por el criterio de la confianza es insuficiente para la responsabilidad y para lo que significa la gestión hospitalaria. Por lo tanto, sí compartimos la iniciativa y valoramos que se nos haya tenido en cuenta bueno, nuestra propuesta y nuestra insistencia para que los directores se elijan por concurso. Por otro lado, bueno, en la instrumentación tenemos un matiz, porque yo era partidario de hacer los concursos públicos y abiertos, que no sea solamente para funcionarios de ACE, simplemente por el hecho de incrementar la pecera y que bueno, las posibilidades de elegir a los mejores para una tarea tan importante sean mayores en cuanto al abanico de opciones. Simplemente por eso fue que, bueno, nosotros en ese sentido no compartimos tanto la instrumentación, pero bueno, a esta altura del periodo donde ya no hay tiempo para innovar mucho más de lo que se intentó hacer en este tiempo, sin perjuicio de que todavía quedan meses y muy importante en cuanto a la gestión, valoramos y preferimos estar en la coincidencia de haber llamado a los concursos en vez de centrarnos en el matiz y la diferencia del formato de esos concursos. Así que bueno, seguiremos adelante en la propuesta y en intentar permanentemente que mejore la gestión en salud. Ahí tenían al diputado Martín Lema, entonces, de el Partido Nacional por Montevideo. La diputada Susana Montaner, del Partido Colorado por Tacuarembó, manifiesta que es necesario reforzar lo que tiene que ver con el combate al fuego en su departamento. Ha habido reparticiones de bomberos y algún tipo de solución, pero a medias, sobre todo después del incendio del hospital de Tacuarembó y además por la problemática que se puede generar en el ámbito del campo. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Montaner. Destacaba la importancia del hecho y decía que si bien con ello no se alcanzaba la excelencia, aseguraba al menos la prestación de los servicios de emergencia. Se recibió en esa oportunidad, si mal no recordamos, 4 vehículos autobombas de Japón y dinero, y se anunció su destino a San José, 33, Cerro Largo y Tacuarembó. En nuestro caso, muchos nos alegramos, porque resultaba vital el aporte para el combate de incendios forestales. Similares anuncios hizo el Ejecutivo en 2018, donde se había recibido la donación de otros 8 vehículos. En el presente año, concretamente, 6 de los corrientes, la página web de Presidencia, anuncia que en los próximos días la Dirección Nacional de Bomberos, textualmente dice, recibirá 25 camionetas 4x4 con equipos de extinción, iluminación, enganche de tráiler y estos vehículos, útiles incluso para el traslado de botes, que serían distribuidos en todo el territorio nacional. También comunicó que se recibirán 680 equipos de protección personal compuesto por saco de incendio, pantalón, botas, casco, guantes, y que se licitó 400 equipos de protección de respiración autónoma para la distribución entre los distintos destacamentos de todo el país. Señora Presidente, dado esta buena noticia, consideramos oportuno, una vez más, insistir en la necesidad que al respecto tiene el departamento de Tacuarembó y reclamar al Ejecutivo en tal sentido. Recordarán los señores diputados el incendio que afectó los techos de nuestro hospital de Paso de los Toros, y en esa ocasión Bomberos tuvo que requerir apoyo durazno para sofocar el fuego, debiendo trasladar pacientes internados en el centro asistencial a Durazno y Flores. También me permito recordar el incendio de importantes dimensiones en el 2017 que consumió 80 hectáreas de monte e hizo temer la posibilidad que alcanzara una población de cerca de 3.000 árboles, pinos y eucaliptos, altamente inflamables con importantes pérdidas materiales. En ninguno de los casos, felizmente, hubo que lamentar víctimas. Esperamos no tener que hacerlo en el futuro. Prevenir, señora Presidente, prevenir es vital. Tengamos en cuenta que Tacuarembó tiene una gran actividad forestal, consecuentemente alto riesgo de incendio, con deficientes prevenciones en la materia. Incluso lugares como Villancina, cuyo destacamento de bomberos había sido inaugurado en noviembre de 2016, gracias al esfuerzo, empoderamiento de la población e iniciativas de legisladores como la de Marta Montaner, fue desmantelado por un tema locativo, se lo desalojó y hasta la fecha no conocemos solución para una nueva ubicación. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con el departamento de Rocha. Hablamos con Alejo Umpierres, diputado del Partido Nacional por la 404, quien va a ser candidato a intendente de ese departamento, enfrentándose a quien era en principio parte de su grupo político. En realidad él era parte del grupo político del senador José Carlos Cardoso, después se dividió, Cardoso quedó en la 71, Alejo Umpierres va por la 404, y nos hablaba de la situación en el departamento de Rocha, alguna que ya la había planteado en el Parlamento y que nosotros le pedíamos que profundizara, como es la situación puntual de lo que es el saneamiento en algunas localidades de Rocha, y otras que tienen que ver con algunos temas que hemos tocado con algunos otros integrantes, como Alfredo Lago de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que es el impacto de los problemas del arroz en las fuentes laborales de un departamento como Rocha, que las viene sufriendo, las pérdidas de fuentes laborales como lo viene sufriendo todo el país. Sobre esto comenzó hablando Alejo Umpierres, además de hablar del tema electoral. Cuando hablamos del tema electoral, hablamos de la corte electoral y los problemas que han tenido distintas fuerzas políticas, ahora ya no solo de Montevideo, sino también del interior, a la hora de inscribir las listas vía online. Bueno, Fabricio, y bueno, sí, efectivamente estamos recorriendo el departamento en forma incesante. Anoche estuvimos en el rincón norte del departamento, en la reunión de cultivadores de arroz, con el otro diputado del departamento por el Frente Amplio, y el senador Cardoso, y bueno, allí estuvimos palpando parte de las angustias del aparato productivo, del aparato pensionado, que no da más. Eso es un problema grave para el departamento, que está pegando fuerte en todo el norte del departamento, Lascano, San Luis, 18 de julio, hasta Chuy y Cebollatí, naturalmente, más de 30.000 hectáreas de arroz que mueven muchísima gente, que se ha venido disminuyendo el área paulatinamente, y bueno, eso genera una sensación de agobio en los que están produciendo, que están con dificultades de financiamiento muy fuerte para arrancar un nuevo cultivo, y eso es una forma de vida de todo el norte del departamento que impacta muy fuerte en un tema que es central en el departamento, que es el trabajo. Rocha es el cuarto departamento con más desempleo, y después obviamente cuando recorremos todas las localidades, el otro tema que se suma al empleo es la seguridad, que es una constante. Y bueno, estamos con una campaña intensa, abrimos 11 comités centrales de nuestra agrupación. Nuestra agrupación, la lista 404, es apoyada por 10 agrupaciones departamentales, lo cual implica todo un trabajo territorial muy grande y un movimiento permanente que realmente entra en el físico, a lo cual se sumó la complejidad burocrática de estos días, porque lo de la Corte, bien intencionado, lo reconocemos, con un programa que está bien pensado, pero que bueno, que ha tenido unas dificultades operativas monumentales, que ha trabado el trabajo. Para decirle, nuestras listas tienen 500 nombres y 300 nombres, dos listas nuestras. Estuvimos desde el día martes hasta hoy en la madrugada a las 5 de la mañana para poder terminar de ingresar y no tener más problemas. Puede tardar, colgarse el sistema, tener que volver a ingresar datos. Y si bien, digamos, cuando le venden el producto es hermoso, la ejecución del producto es horrible y ha trancado absolutamente todo el funcionamiento. Esperemos que esto es un tema tecnológico que se supere hacia adelante y esto haya sido un banco de pruebas, porque si no, realmente es un calvario. Uh-huh. Y bueno, después, obviamente, en este momento, con todo lo que es el esperando el fin de la veda para poder comenzar a hacer publicidad, terminando y ajustando todo lo que es el trabajo, spots, colgando cartelerías, distribuyendo materiales. En nuestro caso, además, tenemos 14 equipos de gobierno trabajando en la confección del plan de gobierno departamental 2020, con 70 técnicos en total que están allí integrados. Bueno, usted en las media hora previa, hace poquito, hablando del departamento de Rocha concretamente, hablaba de la situación de saneamiento. Ese es un tema que habrá que negociar, conoce, y a partir también de lo que pueda hacer la intendencia, ser un tema importante a la hora de del planteo desde la comuna de Rocha. Rocha tiene que pensar en términos estratégicos. Si usted le pregunta a la gente por el saneamiento, no aparece ni con el 1% de las prioridades. Uh-huh. Si uno tiene estratégica de desarrollo, los gobernantes somos los que tenemos que poner las prioridades también, no solamente el sentir de la gente. Y la costa rochense hoy día está siendo afectada, obviamente, por los fuertes impactos del hecho de que directamente ninguna localidad tiene saneamiento y todos los vertidos al final terminan en el mar. Ahí hablaba del tema de la falta de saneamiento, sobre todo en lo que es la zona costera, decía él, y ahí habrá que trabajar con la OCE y con la propia intendencia, que en este caso él pretende conducir. Recordamos que en este momento la intendencia está en manos del Frente Amplio, concretamente el MVP de Aníbal Pereira. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.